Bien, vamos a abrir nuestra vida en Juan capítulo 12. En Juan capítulo 12. Vamos a tener un mensaje sencillo, como siempre, nuestro mensaje muy sencillo. O sea que difícilmente alguien puede, después de un mensaje de una predicación de aquí, pueda salir y decir, no entiendo. Es muy profundo. Nunca tocamos algo muy profundo. El domingo pasado lo que tocamos un poquitito, no hasta tanto, pero un poquito, comparando el reino de Dios, el reino de los cielos, pero no era tampoco para ti, que alguien que no entendió. Entonces, el mensaje siempre es sencillo. Juan capítulo 12, el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 1 al 8, vamos a leer. Y dice así la palabra del Señor. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala para el día de mi sepultura, ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de Cristo Jesús, una vez más en esta mañana, te damos a ti, Señor, toda la gloria y toda la honra, Padre. Gracias por todo, gracias por un día más de tu misericordia, gracias por una semana más también que hemos pasado. Gracias por todos los hermanos que están presentes, por los jóvenes, por los niños. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En este momento, Padre, entregamos a tus manos tu palabra, Señor. Que tú nos estés hablando, Señor, a través de ella. Que tú nos estés aconsejando a través de tu palabra, Señor. Y que todos podamos salir de este lugar en este día, Señor, edificados y fortalecidos en el poder de tu Espíritu Santo, Padre. Señor, te pedimos también que tú puedas tomar control, dominio en este lugar, Señor. Sobre todas las cosas, sobre toda persona y sobre todo poder tomar control, Señor. Que pueda haber respeto y reverencia hacia tu palabra, Señor. Que ayúdame a mí, Señor, a trazar bien tu palabra de verdad. En el nombre de Cristo Jesús oramos, Señor. Amén y amén. Amén. Bien, vamos a hablar un poco hoy. Y este mensaje le puse como título, El amor a Cristo. El amor a Cristo. Acá vemos, por ejemplo, una mujer, en este pasaje que leímos, que se llamaba, hay dos mujeres aquí, ¿verdad? Está una Marta y había otro que se llamaba María. En la Biblia encontramos muchas Marías. Hay María Magdalena, esta María es María de Betania. Y había María la madre de Jesús, la madre de Jacob. María la hermana de Moisés. Había muchas Marías, ¿verdad? Y uno de estos María, de estas personas, este era María de Betania. También había María Magdalena. María Magdalena se llama porque se le dice porque era de Magdala. Había un lugar allá en donde ella estaba, un lugar que se llamaba Magdala. Entonces por eso se le decía María Magdalena. Magdalena no es nombre. Nos estaban llamando a la familia de María Magdalena. Yo recuerdo era que Moisés era su hermana Gloria de Villeta, ¿verdad? Hermana Gloria la Villetana, en otra palabra, ¿verdad? Entonces, ahí está. Entonces, esta María era la María de Betania. Y esta era la hermana de Lázaro, que ustedes ya saben cómo murió y 4 días y el Señor resucitó y estaba ahí. Acá encontramos que ellos estaban comiendo juntos, cenando. Pero acá encontramos esta mujer. Y dice el versículo 3, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió a los pies de Jesús, y lo enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Entonces esta María amaba mucho a Jesús y no le importó el precio que ella iba a pagar por agradar al Señor. Solamente por amor una persona puede perder todo por agradar a una persona. Y esta mujer le amó tanto al Señor, y aquí se ve, que ella se fue y le derramó todo un perfume, posiblemente tenía un litro de perfume. Hice 300 denarios, que equivale casi un año de salario mínimo. Patanena, un año hay que ganar 1.600.000 mensual, que es el salario mínimo de acá, multiplicado por 12, o entonces, o 300, ¿verdad? 365 días, multiplicado eso, ¿verdad? ¿Cuánto sale? Millones, ¿verdad? Y difícilmente hoy una persona le derramaría un perfume así, por alguien, ¿verdad? Tiene que amarle demasiado. Entonces, esta mujer no le importó el precio que ella iba a pagar por agradar a Jesús. Quería agradarle al Señor. Entonces, ella hizo todo eso por amor a Cristo. Entonces, hermanos, solamente cuando uno ama realmente puede sacrificar todo por una persona. Encontramos, hermanos, entonces, también esta mujer, en otro pasaje, encontramos también en Lucas capítulo 10, la misma mujer, la misma María de Betania, encontramos también en Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42, dice así: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Acá encontramos la misma María que derramó el perfume sobre el Señor. Acá encontramos la misma Marta que estaba sirviendo al Señor la cena. Cuando María vino y derramó el perfume, nos faltó alguien que critica por eso. Judas le dijo: ¡Ah! ¡Maraisco coños en bajo perfume, comba! ¡Épico! Va a enseñar a vender las huejas, yo te voy a enseñar un galón y voy a ¡upa! ¡Hey, Judas ya! Pero la Biblia dice, porque es igual, otro verbo ya, porque es un verbo que está más allá, es un verbo, ¿verdad? Entonces ese era su propósito, para eso él quería que entre ahí, ¿verdad? No era porque se cuidaba de los pobres, o sea que no era porque él estaba quebrantado por la gente pobre. Entonces, encontramos acá, y otra vez Jesús, nuestro Señor Jesucristo acá le defiende a María, y le dijo a Judas. Entonces Jesús dijo: déjala para el día de mi sepultura. Es ya Jesús. Le defendió el Señor a esta María. Cuando le derramó su perfume, Judas dijo: ¡Ay, come! Silencio, Judas. Deja. En el otro, en Lucas 10, encontramos la misma Marta y la misma María. Marta quería servirle demasiado al Señor. O servirse de ello, ¿verdad? Posiblemente Marta estaba cocinando por ahí a un tallarín, para darle al Señor también, ¿verdad? Estaba bien, no hay problema con eso, ¿verdad? Pero ella quería hacer y después, demasiado quería servirle al Señor, pero también quería que otro sirva con él. Entonces, María estaba ya, ¿sabes? Ahí, sentada, ahí, escuchándola. O incluso, ella fue padre. Pero ella estaba teniendo comunión con el Señor. Se nota que Marta estaba haciendo el trabajo para Cristo sin amor por Cristo. ¿Solamente para qué? Para que se vea que está haciendo. Entonces, cuando alguien hace algo sin amor, o que cuando alguien está haciendo y no es por amor, siempre quiere culparle a otro. Dice: yo ya, yo sé ya, a ver, yo ya, Cuando alguien hace algo por amor, nunca se va a plaguear y va a hacerlo de todo corazón. Aunque le agradezca o no le agradezca, aunque nadie le dé un aplauso, una palmadita por el trabajo, va a seguir haciendo y va a seguir haciendo bien, porque lo está haciendo por amor. Y acá encontramos a Marta que le servía, Lucas 10, encontramos a Marta que le servía, le quería servir al Señor. Entonces se planeó, Señor, no tienes cuidado que mi hermana me deje sola, servir sola. Pero María estaba sentada escuchándole. ¿Por qué María estaba sentada escuchándole al Señor? Porque él le amaba al Señor. Ojalá, a Cristo, a nuestro Señor, esta María. Cuando alguien ama a alguien, quiere estar en comunión con esa persona. Por eso se llama ese el amor a Cristo. Esta María amaba tanto al Señor que quería estar con el Señor 24 horas del día. Cuando solamente cuando una persona ama en realidad, quiere estar con esa persona, quiere tener comunión con esa persona. Por eso yo no creo a aquellos hermanos que digan, le amo mucho, pero una niña de 6 en 10. Esa guay, amor va a llegar, ¿eh? Eso no es amor. El verdadero amor quiere estar. Yo me acuerdo, hermano, cuando yo estaba de novio con mi esposa, y fue a jueté de novio, y me iba a Italia en visita. De visita me dijo, no a Italia acá. Y una Italia acá, una hora antes, en esa época. Ya está en Go, el portado. Me hace el chaval, ¿qué? Allá. Llegaba ahí en la casa de mi esposa ahora, y ella siempre muy amable y todo, y llegaba a las 7 de la noche y dice, ¿tienen hacer algo para cenarse? O sea, no te voy a hacer. ¿A dónde dura? Oye, hola, o si dice que te amable, yuchi allá. Pero realmente yo no quería eso, lo que yo quería es estar con ella. Yo que me sé bien, oye, pues ese te allá. Entonces, ¿por qué? Porque había uno, yo quería estar con ella, que para eso me fui. Aunque yo tenía hambre, ya no tengo malo hambre cuando estoy con ella. Entonces, así es como vamos a una persona. Mira, ahora no lo he hecho porque tenemos más fama, pues ya le dije. Entonces quería estar ahí, mirar, no sé, decirle cosas. ¿Verdad? Entonces, la Marta. Esta Marta estaba queriendo servirle al Señor, pero al Señor más le agrada cuando nosotros tenemos comunión con Él. El Señor quiere tener comunión, ¿por qué? Porque Él nos ama a nosotros. Quiere tener comunión con nosotros. ¿Y cómo tenemos comunión con Dios? ¿Qué hora tenemos comunión con Dios? ¿Cómo tenemos comunión con Él? Con Dios. Cuando oramos. Cuando apartamos un tiempo de nuestra vida, dejándolo todo. Allí hay teléfono, allí hay amor, allí hay televisión, allí hay paisaje. Yo ahora solamente quiero estar a sola con mi Señor, hablando con Él. Este es el momento que uno puede descargar todo en el Señor y delante del Señor estar comunión, íntimo comunión con el Señor. Es cuando nosotros tenemos comunión con Él, porque Él está lleno de amor también, nos inyecta también de su amor. Una inyección de amor es lo que nos falta a cada uno de nosotros los cristianos hacia Cristo. Eso es lo que hoy en día escasea en los corazones de muchos cristianos, ese amor por Cristo. Muchos quieren servir al Señor. Quieren hacer algo en el nombre de Cristo, pero no hay amor por Cristo. No hay amor por Cristo. Entonces, cuando uno tiene, por ejemplo, mucha comunión con alguien, se le pega su buena costumbre o su mala costumbre. Así que, hermanos, tenemos que mirar con quién andamos. Cuando tenemos mucha comunión con Cristo, se nos va a pegar el carácter de Cristo, el amor de Cristo, la mansedumbre de Cristo, la misericordia de Cristo. Por eso dice en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 33. 1 Corintios 15. ¿Amén? ¿Entendés allá? ¿Cualquier cosa ahí no entiende? No me pregunte. Dice la Biblia, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay un refrán que dice, o un dicho, no sé, refrán o dicho. Dime con quién anda y te diré quién eres. Es la misma cosa que dice. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así que hermanos, hermanitas, hermanitos, hermanos mayores, mira con quién te estás juntando. Tienes que ver con quién tienes que juntarte. Porque esa junta se te va a pegar, su buena costumbre o su mala costumbre. Entonces, no erréis, dice el apóstol Pablo. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuando tenemos amistades, amistades malas, poco a poco, o no tan poco también, pero sin darte cuenta, ya vas a ser exactamente como esa persona. Y no te diste cuenta todavía. Tu buena actitud, tu humildad, ahora va a ser una persona orgullosa con mala actitud. Y el orgullo, hermanos, uno no se da cuenta cuando es orgulloso. El orgullo es como está aquí. Todo el mundo se da cuenta, ojalá ni vengan. Había un señor que siempre que sabía disimular. Y una vez estábamos en la terminal, estábamos esperando el colectivo y un señor me conoce y me dice, vamos a sacarme el dedo. Y mira va a disimular. Ese hombre no se daba cuenta. Así es un mal olor que afecta, que oñes en zumba y va. Y nadie quiere estar contigo porque te huyo. Cuando tenemos mucha comunión con Cristo, somos humildes. Podemos escuchar, podemos aguantar, podemos ser mansos, porque Cristo dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11, 29. ¿Y cómo vamos a aprender de Cristo si nunca tenemos comunión con Él? ¿Y cómo vamos a tener comunión con Cristo si no le amamos? Porque solamente si le amamos a Cristo, vamos a tener ese deseo de tener comunión con Él. ¿Cuántos de los hermanos en Cristo Jesús ni siquiera oran como yo le mando en la primera hora? ¿O está? ¿Tela? ¿Qué? ¿Por qué deja de orar? Pues a ver, pues, ¿qué asalta que hay? ¿Cuándo ora y pensé que te oye? Vamos, mamá. ¿Qué hora tiene comunión con Dios? Papi, yo comiendo la iglesia, ya lo dice, vino de un monte, ya vamos a decir, ¿cómo que no te va a ir en Biblia? ¿Por qué no sabes? Por falta de amor por Cristo. Cuando amamos a Cristo, tenemos comunión con Él y vamos a amar también a nuestros enemigos. Por eso lo lleva también a amar a Dios sobre todas las cosas. Y a tu prójimo, como amor. Porque el resultado del amor a Dios es amor a tu semejante. Como dice en primera de Juan, si alguien dice que ama a Dios, pero no ama a su hermano, es mentiroso, es ya puro. No amas a Dios. Está mintiendo. ¿Cómo una persona que dice, en primera Juan dice, cómo puede amar a Dios a quien no ha visto, si no puede amar a quien está viendo? Pero hoy en día hay tanta gente caradura que dice, aman a Dios, pero no aman a sus semejantes. No aman a sus prójimos. Si no le amas a un hermano, porque ese hermano por lo menos ámele como prójimo. ¿Cómo vamos a amarnos? Vamos a amar a alguien sin siquiera les amamos a Cristo. Entonces, cuando tenemos mucha comunión, ya dijimos, ¿verdad? La humildad, la mansedumbre, somos compasivos, somos misericordiosos. Y la Biblia dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Eso encontramos en Santiago 2:3. Vamos a leer eso. Santiago 2. La misericordia es la consecuencia del amor. No es la consecuencia de ver mucha televisión. No. Yo no digo que no se vea televisión, yo no estoy diciendo que no se vea. Pero que no sea tu televisor, no sea tu Señor. Que tu Señor sea Cristo. Y cuando es la obra de Cristo, chao televisor. Gracias. Ahora es el momento de mi Señor. En Santiago 2:13 dice, porque el juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Eh? Eso mismo es lo que Dios hizo con nosotros. El juicio de Dios era condenación eterna en el infierno para toda la humanidad, sin distinción de banderío político ni de raza. Pero su misericordia no quería. Entonces él tuvo que venir en este mundo, en la persona de Cristo, y que a través de Cristo podamos ser salvados por la misericordia de Dios. Ahí la misericordia triunfó sobre Jesucristo. Cuando un hombre tiene mucha comunión con Cristo, es misericordioso y no va a estar señalándole a todo el mundo como malos, y solamente él es el bueno. El resultado de la comunión con Cristo es tener misericordia por los demás, por todos. Porque hay personas, hermanos, que sin misericordia tratan a personas desconocidas. Hoy en día, hermanos, la gente ya no... Yo no sé cómo. Yo ayer justamente estábamos en un supermercado y estaban dos chiquitos, muy chiquititos todavía, posiblemente de 3 años. Apenas lo acaban, pomelo a... Apenas con cada cosa, y me dejan mal, para tomar el agua, vende seco. Aguante seco. ¿Por qué? ¿Pomelo? Yo, no, gracias. Le doy monedita así, y le doy monedita, ¿verdad? Otro, si no hay negra. ¿Qué va? Le pongan hasta el cero la gente. El corazón de los hombres hoy en día está más duro que nunca. Ababelo y podía jugar el cobey, ababelo. Es más, no, después de ver. Va, este o sea, donde está, hay problema. No hay más misericordia. Y los padres de esos chicos, me dijo, cállame ahí. O sea, apeta, mira, mi amigo, pues nada, dijo por esa que cosa, usted más, yo me entiendo, más voy a comerlo. A lo mejor quería comer. Hoy en día, como estaba diciendo también el hermano, más bien es, no, ya no son más personas, son animales. Como animales irracionales. Se ha perdido ese aspecto natural, implacable, infatuado, amadores de sí mismos. Cuando sea la venda de Dios, cuando a mí me conviene, a mí que me importa que muera lo que muera. Se te digo y esto por ti lo hago, Dios. Va a irse. Pues ya está. Toma, no, no, no. Por eso hay tanta criminalidad hoy en día. Porque la gente son amadores de sí mismos. De yo guapa me vendeta no está, pues, en la. De cuate y madre, decimos, ay, déjame de chillar, la esposa y anda a chillar. Solamente Cristo Jesús dice por nosotros, ay, sin ya anda con fulano, fulano. Y cuando tenemos comunión íntima con Cristo, mucha comunión con Dios, se nos va a pegar también. Ay, sin ya anda para que podamos decir uno por los otros y podamos pasarle la mano a aquel o a aquella persona que necesita. Eso no va a ocurrir si no hay amor en nuestro corazón. ¿Amén? Así que, hermanos, si amamos a Cristo, vamos a querer tener comunión con Él. Como María. María te quería tener comunión porque le amaba. Y si tenemos comunión con Él, vamos a amar a nuestros prójimos, a nuestros hermanos. Y ese amor, como dice la palabra, cubrirá multitud de pecados. Multitud de pecados. Pero la pregunta es, ¿cómo uno va a amar a Cristo si ni siquiera tiene a Cristo? Por eso hoy ustedes van a ver. Cristo dijo, escuchen este versículo. Guárdelo en su mente. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Ustedes conocen este versículo? ¿Conocen? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Te vas en la calle y le preguntas a la gente, ¿usted ama a Cristo? Sí, amo a Cristo, amo. Pero cuando le hablas de la voluntad de Cristo, no quiere escuchar. ¿Por qué? Porque realmente no le ama a Cristo. Y aunque quiera amarle a Cristo, no puede amarle a Cristo porque no tienen a Cristo. Porque solamente podemos amar si tenemos amor. Y el hombre natural no tiene el amor. Por eso Dios nos amó a nosotros primero. Y se entregó por nosotros. Él nos amó primero. Ahí ande. Ay, se me da caso, oye, cobre. No, nosotros no le estamos ahí. Él nos buscó a nosotros por su amor. Entonces, cuando tenemos a Cristo, ahí, por ejemplo, vemos en 1 Corintios capítulo 13. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, no tengo amor, vengo a ser como metal que le suena o címbalo que le. Después dice, y si tuviese profecía y entendiese todo el misterio y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me. O sea que uno puede hacer todos estos servicios a Dios, pero si no tiene a Cristo, si no hace por amor, de nada. ¿Y cómo vamos a hacer algo por amor si no tenemos el amor? Si no tenemos a Cristo. Porque Cristo es el amor. La palabra dice en 1 Juan capítulo 5, 4, 7 al 8, dice que Dios es amor. Dios es amor. Entonces nosotros necesitamos de ese amor para que podamos amar. Por eso el amor del mundo es diferente que el amor cristiano. El amor del mundo es cuando le amo mucho a Luis, mientras que Luis esté haciendo todo lo que yo digo. Bien, Luis, bien. Pero ni una vez nomás no hace lo que yo le digo. Le odio a Luis, porque no hizo lo que yo quiero. El amor de Cristo es diferente. El amor de Cristo, Cristo dice, amad a vuestros enemigos. Es al pueblo del enemigo. ¿Y cómo se puede hacer eso? Por supuesto que es imposible, pero con Cristo es posible. Sin Cristo es imposible andar dentro de la voluntad de Dios. Pero nunca vas a poder estar dentro de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque es imposible. Necesitamos el poder de Cristo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Ese es el poder que Dios da. Ese es el poder del Evangelio. Por eso dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Esta clase de poder es lo que el hombre necesita para que pueda haber triunfado el amor entre nosotros. Ese es el poder que una iglesia bíblica y vida de Jesús necesita para que el amor triunfe entre nosotros. No es ese poder que está mostrando que está aquí. Hermano, no solo mirar mucho. Pero esta semana el hermano Luciano me estuvo mostrando algunos. No quiero ver. Uno, ¿verdad? Porque me da cosas, como le dicen. ¿Cómo juegan a la gente esta? Oh, guarden ya tu chakra. Recién hace rato estaba viendo ya uno de los... ¡Bum! En el nombre de Jesús. Ese es el poder, según ellos. Ahora dice, agarra mi cono de pecho. Lo mitad que hice mi niña está ahí por arriba. Poder del Espíritu Santo. Algo de ellos enseñan de manita, ya no es verdad. ¡Qué engaño! Es lo que más me duele a mí, hermano, ¿sabes? Es lo que más me duele. Es que la gente sabe eso, pero los miro de ojos. ¿Por qué? Porque a lo mejor está bien y plata y ven. Tiene dinero. Hay comodidad. Y Gutoído fue pues, haciendo reclinables a la de Avidez, dijo, en ese cartel, todavía no matamos este proyecto, pero ¡chuf! No se la muestra, o la gente tiene versículos, anda. Y pues, ¿Jacuno, aire? ¿Una tu estufa? Michael, ¿dónde duermo? Ahí anda, ya. A ellos no les importa si está bien o está mal, pues a ver, ¿cómo digo? ¿Por qué? Porque le dice lo que le gusta. A una mujer que a lo mejor está desconfiando con su esposo, le dice, el Señor te dice que te va a devolver tu esposo. Otra que está sin trabajo. Un lunes a las 6 de la tarde, vamos a hacer una oración con aquellos, todos aquellos que están sin trabajo. Vamos a hacer una oración. Lunes no está, escucha. Está malo, que no va a poder. Y el problema está ahí. El Espíritu me dice que acá hay una persona que hace mucho que no está trabajando. Y por supuesto, para ella ya no da luz de la que la sale más bueno. Te conté, yo le quito y yo ya estaba oído, ¿verdad? Esos son los engaños que hoy en día la gente quiere creer. Para creerse, veo que está guapo, que acá hay mucho lluvia, ¿verdad? El Espíritu me dice que vas a ser muy rico. El Espíritu me dice que te daba una esposa muy linda, modelo. ¿90, 70, 90? Nada, no, hermano. ¿Cómo es el engaño? Eso pasa por falta de amor por Cristo. Si tenemos amor por Cristo, tenemos mucha comunión con Él. Esos charlatanes, engañadores, ni no vengamos a ir a engaño. ¿Por qué? Porque está blindado con la sangre de Dios. Y el Señor te va a proteger del engaño. Pero si quieres el engaño, el Señor te va a dar engaño también. Si quieres ser engañado, hay muchos engañadores. Por eso yo les invito a aquellas personas que están aquí, que quieren engaño, ahí hay muchos. No vengan aquí, acá no van a encontrar. Y uno de mano no. Yo estoy comprometido con Dios. No soy nadie en el mundo. Soy un simple persona como cualquiera. Pero quiero decirle la verdad a mi hermano. Esta es la realidad. Esto va a suceder y esto no va a suceder. Si haces eso así, así, así, así, si no, te caes. Si usted quiere un hombre elocuente, nombre de ese nombre, su amigo, pero te voy a pegar acá. Te contrataba, porque me pagaste la televisión mensual, vamos a predicar los domingos y ya está. Profesionales. Pero le va a decir a usted lo que usted quiere. Busque. Pero yo no me voy a meter. Si quería hacerle eso, te traigo mi palabra. Pero gracias a Dios. Dios me puso aquí. Como pastor de esta iglesia. No sé. ¿Por qué? Pero creo que todos los que están sentados aquí también quieren la realidad y la verdad. Por eso tenemos que orar. Tener mucha comunión con Cristo, que nos amemos unos a otros. Cuando ocurra eso, hermanos, cuando ocurra eso, usted se va a maravillar de lo que Dios va a hacer en medio. Sin ni siquiera nosotros mover un dedo, Dios va a hacerlo. Dios hace la cosa. Dios va a cambiar corazones, va a cambiar hogares, va a cambiar familias, va a cambiar hijos e hijas. Y va a haber paz y gozo en el corazón de cada uno de nosotros. Así que hermanos, tenemos que mirar, escudriñar nuestro corazón, examinarnos si amamos a Cristo o no amamos a Cristo. Porque hay una advertencia severa que encontramos en la Biblia acerca de no amar a Cristo. En 1 Corintios 16, el versículo 21, 1 Corintios 16. 1 Corintios 16, 21 al 24, dice así. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. ¿Qué es lo que Pablo escribió? El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Esa es una severa advertencia, hermano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Usted sabe, yo sé que ustedes saben qué significa anatema. Maldito. Maldito a aquellos que no aman a Cristo. Así que, hermanos, es tiempo de que examinemos nuestros corazones. Si realmente estoy en la iglesia por amor de Cristo, por amor a Cristo, o ¿por qué? ¿Qué hago yo en la iglesia? ¿Para qué vengo en la iglesia? ¿Qué busco en la iglesia? ¿Por amor a Cristo o por interés? ¿Qué interés? Bueno, mucho. Interés que Dios le haga algo que Dios quiere. Ese es interés. No precisamente que uno viene a la iglesia para sacar algo de la iglesia, porque acá no vas a sacar nada, me coinvade. Pero a veces la gente se va a la iglesia a ver si Dios puede hacer algo que ellos quieren. Y cuando Dios no hace eso que quieren, entonces se queja de ellos y apoyan desde la casa. ¿Por qué? Porque estaba haciendo sin amor. Estaba haciendo, no estaba haciendo por amor, estaba haciendo por interés. Y Dios conoce a cada uno de nosotros, conoce nuestro corazón. ¿Quiénes somos? ¿Qué queremos? ¿Y para qué estamos sentados? Así que, hermanos, es tiempo de que escudriñemos nuestro corazón, examinemos nuestro corazón. Si amamos a Cristo, ¿y por qué estamos aquí sentados? ¿Por qué tenemos? ¿Por qué? ¿Para qué compramos un terreno que está ahí? ¿Para la iglesia? ¿Para el templo? ¿Para qué queremos un templo si no es por amor? Todo lo que hagamos, sea lo que sea, tiene que ser por amor y con amor, para la gloria y honra de nuestro Señor. Cuando entendemos eso, ahí sí tiene sentido la iglesia, tiene sentido estar sentado en la iglesia, ahí sí vamos a venir a la iglesia y vamos a disfrutar de la iglesia. No vamos a tener que estar aguantando a ver si que va a terminar. ¿Por qué? Porque lo hacemos con amor. Con amor y por la causa de Dios. ¿Amén, mi hermano? ¿Entienden bien? ¿Más o menos? ¿O falta más? Yo creo que nos falta más. Somos tan directos, tan sencillos en el mensaje. Siempre somos así. Queremos seguir siendo así. Así que, mis hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a orar y vamos a examinar nuestro corazón. Este es el momento. Si hay personas aquí en esta mañana que nunca han recibido a Cristo como su Salvador personal, por amor a Cristo, para ser salvado de la condenación eterna, hoy puede hacerlo. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias, Señor, por todos. Te damos la gloria, la honra y la alabanza, Padre. Porque tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Padre. Tú eres, Señor, quien nos ama y quien está con nosotros siempre en las buenas y en las malas. Señor, en esta mañana queremos, Señor, extender nuestro corazón delante de ti, Padre Santo. Y si hay algunas cosas malas en nuestros corazones, pedimos en esta mañana que tú estés quitando de nuestros corazones cualquier mal, cualquier rencor, cualquier odio que pueda haber en nuestros corazones, oh Dios, y que tu amor sea quien esté fluyendo en nuestros corazones desde hoy en adelante, hacia ti y hacia nuestros hermanos, hacia nuestros prójimos también, Señor. Padre Santo, tú sabes y conoces a cada uno de nosotros que estamos aquí en este día en la iglesia, Señor. Tú conoces, Señor, el corazón de cada uno de nosotros. Si hay corazones dolidos, corazones heridos, que tú puedas sanarlos, Señor. Si hay corazones, Señor amado, están con odio y rencor, que tú puedas quitarlo, Padre, para que pueda tener un corazón perdonador, que pueda perdonar y olvidar, Señor, como tú nos perdonaste en Cristo Jesús y olvidaste nuestras maldades y pecados, Señor. Así también nosotros podemos perdonar a aquellos a quienes nos ofenden, Señor. Padre celestial, pido en el nombre de Jesús que tú estés bendiciendo cada corazón, cada vida, Señor. Que todos podamos salir de este lugar hoy edificados, fortalecidos en el poder de tu Espíritu Santo, Señor, y podamos caminar conforme a tu voluntad, Padre Celestial, desde hoy en adelante. En el nombre de Cristo Jesús oramos, Señor. Amén y amén. Amén. Amén.